Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigo? Feliz mediodía para todos. Son las 12:02. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 30 de noviembre, pero del año 1878, muere envenenado en el puerto de La Guaira Francisco Linares Alcántara, militar y político venezolano, presidente de la República durante el periodo 1877-1878. Quien les habla, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Kaidwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. PSV denuncia acción criminal contra La Moneda. Gobierno activa sistema de alerta temprana tras las fuertes lluvias. Pueblo venezolano acude a la embajada cubana para firmar el libro de condolencias por la partida física del comandante Fidel Castro. Cultura. Para afianzar trabajos literarios de autores locales, ministro Ñáñez anunció creación del proyecto Libro Venezuela. Con parrandas y aguinaldos arranca este jueves Bazar Navideño en El Celar. Poesía, cuento y arte circense, Fundación Circo Nacional de Venezuela presenta Funámbulo en el Teatro Principal. Regionales. Séptimo Arte, 12º Festival de Cine de Barquisimeto arrancó este martes en la ciudad crepuscular. Internacionales. La rumba cubana es patrimonio material de la humanidad. Cultura al Día. Este martes, el Partido Socialista Unido de Venezuela denunció que existe una acción criminal contra La Moneda venezolana, encabezada por la página web Dollar Today. Jorge Rodríguez, miembro de la Dirección Nacional del PSUV, hizo la denuncia en rueda de prensa. El ataque artero, criminal, brutal, feroz, que se está dirigiendo contra la economía de Venezuela y contra nuestra moneda, el Bolívar. Desde Cúcuta y desde Miami, las acciones arteras de la derecha lo que persiguen es tratar de robarle el aguinaldo al pueblo de Venezuela, tratar de robarle la capacidad que tiene gracias al gobierno bolivariano, gracias a los incrementos de salario que el presidente Nicolás Maduro, para proteger el salario sobre todo de los sectores populares, ha venido realizando. Estas acciones criminales que no tienen ningún correlato ni tienen ninguna justificación, hemos decidido enviar a la mesa económica de la comisión de diálogo que se instaló entre el gobierno bolivariano y la oposición venezolana, solicitud para que todas y todos, independientemente de cómo pensemos, repudiemos las acciones brutales en contra de la moneda venezolana, el Bolívar. El PSUV también manifestó su solidaridad con el pueblo cubano. Informó que habrá una jornada en homenaje permanente en la Plaza Diego Ibarra. Además, le rendirán tributo al líder de la Revolución Cubana en las plazas Bolívar de todo el país. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó este martes que fueron activados los sistemas de alerta temprana, los cuales fueron destinados para responder a las emergencias generadas a consecuencia de las fuertes precipitaciones que se han registrado en todo el país. El ente ministerial informó que las lluvias obedecen a una vaguada que ha generado una inestabilidad atmosférica. Familias afectadas. Tenemos afectaciones en el casco central de Puerto Cabello, en el casco histórico. Además tenemos 54 personas en un refugio temporal allá mismo en Puerto Cabello y se están haciendo todas las evaluaciones necesarias para atender a las familias afectadas en las diferentes viviendas anegadas. En el estado Lara, específicamente en el municipio Palavecino, El día de anoche se desbordó la quebrada del Tomo en el sector El Mayal. Ocurrió un desbordamiento de la quebrada y con ella arrastró la corriente dos vehículos. Ya un vehículo de ellos fue localizado. Lamentablemente tenemos dos personas fallecidas. Asimismo, Reverol puso a su disposición a la población los números de contacto 0800 lluvias y el 911, dispuestos para que los organismos de seguridad atiendan cualquier irregularidad que se presente. 12:07. Desde las 9 de la mañana, centenares de personas se acercan hasta la Embajada de Cuba para firmar y expresar su pésame al líder de la Revolución Cubana. Fidel estará unido a la Revolución Bolivariana por siempre. Durante estos años dedicó parte de sus vitales energías a defenderla y a la victoria de sus ideas. Así lo expresó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Hoy estamos habitando un sentimiento ambiguo, una profunda tristeza por la desaparición física de Fidel Castro, precursor de las revoluciones del siglo XX y seguramente precursor de la Revolución Bolivariana. Pero al mismo tiempo nos corresponde afirmar lo que hizo posible, lo que construyó y lo que nos dejó a nosotros para terminar de construir, como un hombre que convirtió esta mitad del siglo XX en un siglo posible y dio saltos cuantitativos y cualitativos en la dignidad humana. Cómo ese hombre tenía al mismo tiempo una gran paciencia, cómo ese hombre al mismo tiempo sabía esperar, sabía de la humanidad y de los pueblos de Latinoamérica esperar el despertar. Sabía que Venezuela iba a despertar y que el despertar de Venezuela iba a ser un segundo impulso para la transformación de nuestro continente. Y hemos de aprender de Fidel precisamente eso, la voluntad impetuosa de acelerar toda la historia para desterrar a la tristeza, para desterrar a la miseria y al mismo tiempo saber esperar de nuestros pueblos, saber esperar de la humanidad un cambio. Por otro lado, invitan para que el día de hoy rindan un homenaje al comandante de la Revolución Cubana en el Museo de Arte Contemporáneo a partir de las 11 de la mañana. Cultura al día. Durante la inauguración de la 12ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Miranda, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, anunció la creación del proyecto Libro Venezuela para la difusión de trabajos literarios de autores locales y regionales del país. El proyecto tiene como objetivo fortalecer la creación artística y afianzar un nuevo espacio para la publicación de contenido. Asimismo, el titular de esta cartera detalló que este proyecto será impulsado por el Gobierno Nacional a través del Centro Nacional del Libro y Fundarte. Por su parte, la Filben Capítulo Miranda quedó inaugurada este martes hasta el jueves 1 de diciembre, con un conjunto de actividades que incluyen ponencias, presentaciones de libros, teatrales y musicales. 12:09. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Con parrandas y aguinaldos arranca este jueves un bazar navideño en la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos CELAR, ubicado en Altamira, donde expondrán un conjunto de materiales artesanales y otros productos culturales. La actividad iniciará a las 11 de la mañana y a partir de las 5 de la tarde realizarán conciertos navideños para el disfrute de todo el público capitalino, con presentaciones de diferentes agrupaciones venezolanas. El bazar navideño se extenderá hasta el próximo viernes 9 de diciembre con entrada totalmente libre. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Fundación Circo Nacional de Venezuela llevará este fin de semana a las tablas del Teatro Nacional, del Teatro Principal, el espectáculo Funámbulo, una historia de fantasía relatada a través de 12 números circense, con 30 jóvenes en escena. Los artistas mostrarán en escena actos de payasos, monociclistas, malabaristas, grupos acrobáticos, danza aérea y contorsionismo. Así lo indicó Jerico Montilla, director artística de la Fundación. Esta vez nos complace invitarlos al primer espectáculo de circo realizado, interpretado por niños y niñas del semillero circense de la Escuela de Circo de la Fundación, que lleva a cabo este domingo 4 de diciembre en el Teatro Principal. El costo de la entrada son 300 bolívares. Van a disfrutar de un espectáculo lleno de acrobacias, donde 34 niños venezolanos de nuestra patria hacen todo ese tipo de maromas, malabares, acrobacias aéreas. La invitación es para toda la población capitalina que asista y disfrute de este espectáculo circense, el cual tendrá su función este domingo 4 de diciembre a las 2 de la tarde en el Teatro Principal, ubicado en la Plaza Bolívar de la ciudad capital. 12:12. Regionales. Y este martes inició la 12ª edición del Festival Nacional de Cine de Barquisimeto 2016, la cual se extenderá hasta el próximo sábado 3 de diciembre en homenaje a las bandas sonoras de las películas venezolanas. El evento cinematográfico ofrecerá un conversatorio con el sonidista Mario Nasoa, actividad que se realizará este miércoles en las salas de Cines Unidos del Centro Comercial Sambil de Barquisimeto. Asimismo, realizarán un taller sobre la historia del sonido en el cine. Más de 80 trabajos audiovisuales largos y cortos, documentales y de ficción se exhibirá en la edición 2016 del Festival Nacional de Cine de Barquisimeto. La entrada a todas las actividades son gratuitas. Internacionales. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró este miércoles la rumba cubana como patrimonio inmaterial de la humanidad. El dictamen destaca que la rumba cubana reúne asimismo a individuos de todo sexo, clase social, origen geográfico o creencias religiosas, lo que refuerza la cohesión social, el respeto mutuo y favorece las relaciones armoniosas entre individuos y comunidades. En este encuentro también se analiza un total de 37 propuestas de todo el mundo que buscan integrar la lista de patrimonio inmaterial, entre ellas nuestro Carnaval del Callao. 12:14. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Cristian Valles, presidenta del Centro Nacional del Libro. Vamos a conversar un tema interesante. Feria Internacional del Libro Filben 2016, capítulo Miranda y Valles del Tuy. Vamos a hacer un balance general de la Filben que ya está en pleno desarrollo. Bienvenido, Cristian. Bienvenida a esta a tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Hola. Bueno, efectivamente ayer inició la Feria Internacional del Libro de Venezuela, el capítulo Miranda. El capítulo Miranda tiene dos ejes, ustedes lo han mencionado, el eje Los Teques, que es en el Boulevard Lama, y el eje Valles del Tuy, que itinera hoy y mañana, ayer y hoy, en Charallave y en Cuba. Yo no he podido asistir, ayer la lluvia no me dejó llegar, pero entendemos que, bueno, a pesar de los tropiezos, se produjo no solamente la expoferia, la expoventa, digamos, del libro, sino también algunas de las presentaciones y foros que estaban pautadas en el marco de la programación, que, como sabemos, bueno, fue reprogramada también por el duelo nacional en ocasión de la partida física del comandante Fidel Castro. Muy bien, ¿qué tienen planteado para esta Feria del Libro, capítulo Miranda? No, bueno, ahí está un homenaje que se le va a hacer localmente a Ramón Palomares, y el gabinete, bueno, por supuesto, profundiza en el conocimiento de la obra del generalísimo Francisco de Miranda, siendo justamente el epónimo del Estado, ¿no? Hay presentaciones de El Perro y la Rana, del sistema de imprenta regionales, y en el caso del eje de los Valles del Tuy, está planteado, bueno, un conjunto de actividades que lleva la red de escritores del Estado Miranda, la Red Nacional de Escritores Socialistas de Venezuela, en su capítulo Miranda. Tenemos una vigencia cada vez mayor, digamos, en los estados, a pesar de los tropiezos económicos, se siguen produciendo las ferias, y para nosotros, después que Cerro Caracas se constituye en un espacio, digamos, no de obligación, sino de vocación de los estados, cada quien defiende su feria, se hace una programación adecuada al estado y dentro de las capacidades de cada una de las gobernaciones y alcaldías. Nosotros en este caso agradecemos profundamente al alcalde del municipio Guajecuro, Francisco Garcés, porque gracias a él es que se está dando esa fecha en Los Teques, ¿no? Él ha sido muy consecuente en su apoyo a las actividades del ministerio y están participando tanto desde el punto de vista logístico como desde el punto de vista cualitativo. No solamente la gobernación, también Corpo Miranda y la gente de Villatiola, la gente del metro de Los Teques, y de verdad nosotros estamos sumamente agradecidos. Nosotros después que se reprogramó la feria, por supuesto que muchas de las actividades se cambiaron, pero invitamos a la gente hoy a la presentación del libro de Osiel López, Dale Gasolina, Dale Más Gasolina, y está también en el Teatro Lamas la presentación del libro Ama de Casa de Yurmina Boscán a cargo de Cristel Girado, y la presentación del libro Por qué se ha reducido el territorio venezolano de Arle Herrera a cargo de Manuel Almeida. Les pedimos que estén pendientes en nuestras redes arroba Senal Silven y en el Centro Nacional del Libro sobre las actividades que se van a estar produciendo de aquí hasta el día de mañana. Qué buena esa información en detalle. Sí, estamos conversando con Cristian Valles, presidenta del Centro Nacional del Libro. En estos momentos se encuentra en pleno proceso la Feria Internacional del Libro Filben 2016, capítulo Miranda y Valles del Tuy. Es la fiesta del libro. Continúa esta fiesta. ¿Qué otra región le corresponde luego de Miranda, Cristian? Viene Cojedes, que empieza el día 3, el viernes. Estamos con Cojedes, Nueva Esparta, y cerramos con el estado Aragua. Aunque sabemos que Alba Ciudad tiene una cobertura solo en el distrito capital, pero que por internet se escucha en otras regiones del país y del mundo, estamos, digamos, pendientes de que la gente de la región central y la región Los Llanos acuda a la Filben en Cojedes, que se va a producir en el Complejo Cultural Mauricio Pérez Lasso. Allí hay un centro de convenciones. Se va a estar organizando en esos días la Feria Expo Cojedes Productiva y en el marco de Expo Cojedes Productiva la Feria Internacional del Libro. Qué bueno. ¿Cómo ha sido la receptividad del público mirandino y de los Valles del Tuy con esta Feria Internacional del Libro que está ahorita en pleno apogeo? No tenemos todavía cifras porque, como te digo, empezó ayer. Uh-huh. El lunes no hubo feria por el duelo nacional. Empezó ayer y hubo mucha lluvia, pero las actividades se produjeron con algunos tropiezos, pero el Teatro Lamas es un sitio cerrado, o sea, el Boulevard Lamas es al aire libre, pero las actividades son en el teatro. Y ahí eso es un sitio cerrado y hay muchísimas comodidades pues para la gente que acude a las actividades. Pero te repito, hay muchísima gente participando ahí, hay 24 editoriales. Creemos que tanto el Ateneo de Los Teques como la gente del metro que mencioné antes, la juventud del PSUV, por supuesto toda el Ministerio del Poder Popular, Cultura, en la misión Cultura Corazón Adentro, están abocados a incrementar la convocatoria, gente de Corpo Miranda, de incrementar la convocatoria, y creemos que hacerlo en un bulevar en el espacio público también permite que la gente que va transitando se acerque al libro. Es decir, que tenemos una convocatoria doble, no doble, pero de dos, que se nutre de fuentes distintas. La gente que va deliberadamente a la feria y la gente que de paso se encuentra en la feria. Ambas convocatorias confluyen en el cumplimiento del mismo objetivo, que es el de propiciar la democratización en el acceso al libro y el conocimiento de nuestros autores y de nuestras autoras a través de la apropiación de la lectura. Así es. Cristian, ¿qué otra cosa puedes agregar con referente al homenaje póstumo que se le está realizando, se le va a realizar en medio de esta feria al comandante Fidel Castro? Mira, Fidel y la lectura son uno solo. Si hay un rasgo revolucionario de todos nuestros comandantes, es que son grandes lectores y sobre todo grandes estrategas y saben el valor que tiene la lectura para la formación del hombre y de la mujer revolucionario. No hay revolución sin ideas, lo decía Fidel todo el tiempo, y las ideas no las mata nadie. Un libro como la de Miranda necesariamente tenía que reconocer a Fidel, reconocer el apoyo que Fidel le brindó a la revolución bolivariana y a nuestro pueblo, el pueblo de Cuba y el pueblo de Venezuela. No olvidemos que la alfabetización es la base de cualquier proceso de apropiación lectora y de práctica lectora, y que gracias a la alianza estratégica entre Cuba y Venezuela y a esto al liderazgo revolucionario, la conducción de Fidel y de Chávez, es que pudimos superar el analfabetismo en Venezuela. No habría logros en materia de libro en Venezuela si no se hubiera cubierto el proceso de alfabetización y el proceso de matrícula, el incremento en la matrícula escolar y en la matrícula universitaria. Todo eso hace parte de unas convicciones profundas, repito, de Fidel y de Chávez, de que los pueblos necesitan leer. Dicen en Cuba, a partir de una experiencia con Fidel, no creas, lee. O sea, no es un problema, no, la revolución no se hace por un acto nada más de fe, se hace convicción. Y las convicciones se generan también a partir de la conciencia de un pueblo lector. Qué bueno. Estamos conversando con Cristian Valles, directora del Centro Nacional del Libro. En este evento también se va a disponer de un libro con mensajes dedicado a Fidel. El llamado es para cultores, poetas, cantores de la localidad para que se acerquen y también compartan ese sentimiento que le tienen a la tierra cubana, bueno, encabezado por el líder Fidel Castro. Así es. Va a haber un libro, digamos, como una especie de libro de condolencias para dejar mensajes al pueblo de Cuba. Fidel no va a leer, obviamente, nuestros mensajes, pero el pueblo de Cuba necesita solidaridad, nuestro aliento, nuestro afecto, nuestro amor, como ha dicho el presidente Maduro la noche de ayer. Y yo creo que la sensibilidad siempre está a flor de piel en nuestros eventos culturales. Pero además el amor siempre ha sido la razón de esta revolución, como decía Chávez, la razón amorosa de la revolución. Y la razón amorosa está en los libros. Entonces, bueno, le pedimos a la gente que se acerque a la feria, que deje allí su tributo, que rinda su homenaje a través de las palabras, que es hacerlo. Si no tenemos mayores capacidades, pero no hay una potencia mayor que la de la palabra. Ese poder, esa potencia de la palabra, esa voz colectiva de todos nosotros puede expresarse allí, puede expresar su amor, puede expresar su solidaridad, su dolor también, y la esperanza de que la revolución cubana va a seguir alumbrando a los pueblos del mundo, que la solidaridad que entraña el ser revolucionario va a sostenerse en nuestras manos, que no se va a perder ni la revolución, ni la esperanza, ni el ideal de justicia, que de manera tan entrañable nos ha legado Fidel, nos ha legado Chávez y nos ha legado también, por supuesto, Bolívar y... Así es. También otra cosa, retomando lo que es la Feria del Libro, capítulo Miranda. ¿Podemos conversar un poquito, Cristian, sobre ese libro que lleva por título Francisco de Miranda, Peregrino de la Libertad, de Alí Gómez? Sí, ese es un libro que llama mucho la atención. Ese libro se presentó como novedad aquí en la Feria del Libro de Caracas y es prácticamente un libro inédito. Alí Gómez García es conocido como combatiente y por libro ganador del premio Casa de las Américas, el de las falsas, maliciosas y escandalosas confesiones de un ñángara, que es un libro testimonial de un altísimo valor histórico y literario. Pero no conocíamos este libro de Miranda, que escribió también Alí Gómez, el combatiente Alí Gómez García. Es un libro escrito con mucha amenidad y ubica a Miranda en el contexto histórico y además biográfico de otras personalidades de la época. Creemos que desde una perspectiva no canónica, digamos, no del canon histórico admitido, Alí Gómez García nos da su Miranda, su versión de Miranda, y eso tiene, digamos, un alcance político de mucha importancia, porque nos permite las dos cosas: nos permite conocer esa mirada particular de Miranda, pero conociendo a Miranda conocemos también más de Alí Gómez García como autor y su pensamiento, la manera como él generó su propio método para acercarse a la historia y su propio método para testimoniar el valor epocal de Miranda como revolucionario y como pensador. Así es. Palabras muy sentidas de Cristian Valles, presidenta del Centro Nacional del Libro. Cristian, haga la invitación de nuevo para que el público que está en sintonía ahorita de Cultura el Día se acerque al Estado Miranda, específicamente da los puntos cómo llegar y dónde está ubicada ahorita la Feria Internacional del Libro. En el Boulevard Lamas, en todo el centro de Los Teques, en el Estado Miranda, allí está. En el Boulevard Las Coventas y en el Teatro Lama, todo lo que es la programación artística y literaria. Ahí vamos a tener conciertos, obras de teatro, hay también un espacio infantil para nuestras niñas y niños. Así que, bueno, la invitación es al pueblo de Miranda y a los que están en Caracas, que pueden tomar el metro y acercarse a Los Teques para que hasta el día viernes nos acompañen en la Feria Internacional del Libro capítulo Miranda. Y recordarles que también estará arrancando la Feria Internacional del Libro en su capítulo COGEDI y capítulo Nueva Esparta. En redes sociales, para que la gente vea en detalle lo que resta de programación de la Feria Internacional del Libro 2016. En las redes del CENAL, en el Facebook Centro Nacional del Libro y en el Twitter @CENALSILVEN. Allí tienen la programación de la Feria Internacional del Libro capítulo Miranda. Muchísimas gracias. Cristian Valles, presidenta del Centro Nacional del Libro, nos ofreció un balance de lo que se está ahorita realizando en la Feria Internacional del Libro Filben 2016, capítulo Miranda y Valles del Tuy. Son las 12:30. Tulares. Venezuela confía que precios del petróleo supere los $60 por barril. PSV denuncia acción criminal contra la moneda. Gobierno activa sistema de alerta temprana tras fuertes lluvias. Pueblo venezolano acude a la embajada cubana para firmar el libro de condolencias por la partida física del comandante Fidel Castro. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura el Día de hoy, miércoles 30 de noviembre del 2016. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez. En el control técnico, Kaidwin Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Liz de Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho